Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Le saluda Yumac Ortiz. A no olvidar nuestra memoria histórica, a propósito del 12 de octubre, fecha que se da inicio a la invasión y saqueo de la Via Yala. Quiero indicar que no hay nada que celebrar, sino mucho que lamentar por el genocidio y el holocausto que significó la conquista para los pobladores del Nuevo Mundo. Hay una frase en Runashimi o en lengua de los seres humanos que lo resume todo: Chaupi Puncha Pikatuta Chashki, que quiere decir anocheció en la mitad del día, ya que las tinieblas y la oscuridad del colonialismo se hacen presentes hasta la fecha con sus secuelas de odio, racismo y explotación hacia nuestro pueblo, sus orígenes y milenaria historia. Y como decía Mama Dolores Cacuango, somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. En la emisión de esta tarde del programa tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del gran maestro, amigo, músico Enrique Males, descendiente de los Imbayas de tierras milenarias de la provincia de Imbabura, poseedor de una memoria ancestral y transmisor del milenario patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador. De una larga trayectoria de lucha y reivindicaciones que a través de sus saberes, canciones, música y sonidos, cuenta esa memoria histórica revalorizando el verdadero sentido de pertenencia y de identidad. Enrique Males canta la vida a la Pachamama, a nuestros apus tutelares, a nuestros sabios abuelos y abuelas, transmitiendo esa cosmovisión andina auténtica y melódica. Hombre sencillo, solidario, comprometido siempre con los procesos sociales y revolucionarios. Ganador de varios reconocimientos nacionales e internacionales. Tiene a su haber la edición de 13 discos compactos y un documental. Realizó varias giras artísticas por Ecuador, América del Sur, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Turquía y Cuba. Participó en varios cortometrajes cuya creación es utilizada en cine, danza y teatro. Enrique Males, ganador del premio Eugenio Espejo, a sus 75 años de edad, es portador del invaluable patrimonio cultural, material e inmaterial del Ecuador. Además, fue ganador de importantes reconocimientos como el primer premio a la Canción de los Andes, premio Cuba Disco Cuba, mención premio Alba Cuba y premio Rumiñahui de Oro Ecuador. Esta noche presentará su concierto Causa y Manta Yupay Chayni, Gracias a la Vida, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30, donde ejecutará instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión, que con su maravillosa voz nos adentrará sin duda a su esencia espiritual y natural, acompañado de danza y poesía. También se proyectará un video etno contemporáneo. Más adelante, en pocos minutos más, ya estará con nosotros el maestro y amigo Enrique Males. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario y viajaremos a la provincia de Imbabura, donde justamente es oriundo el maestro Enrique Males. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa

Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. Un saludo a este importante programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad, que es un valor importante en nuestro proceso. Soy Roberto Chile, fotógrafo y documentalista cubano, que me encuentro en Quito, Ecuador, en este país tan maravilloso de Latinoamérica y del mundo, en este centro de Latinoamérica, donde uno respira un aire galáctico, un aire alto, que le da a uno mucho brillo para vivir y para seguir adelante. Quiero entonces enviarle un saludo a Yumac Ortiz, conductora y parte esencial del programa Trazos de Nuestra Identidad, que los ecuatorianos disfrutan semanalmente, diariamente, bueno, que es un programa que llega a todos y yo estoy aquí en él para darle mi abrazo. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Préstame tu claridad, ya va a ser que amanecer. Ya va a ser que amaneces, para seguir caminando, para seguir caminando. Bueno, realmente para mí es un privilegio, un gusto enorme contar con la presencia del maestro, músico, amigo Enrique Males. Justamente yo hablaba y daba una presentación, querido maestro, que me voy a permitir leerle nuevamente un fragmento, bueno, aparte de la larga trayectoria y de toda sus aportes invaluables al patrimonio cultural, material e inmaterial que posee el Ecuador, porque usted es un portador de ellos, ¿no? Yo decía que justamente usted, Enrique Males, descendiente de los Imbayas, de tierras milenarias de la provincia de Imbabura, poseedor de una memoria ancestral y transmisor del milenario patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades originarias. Y también decía que Enrique Males le canta la vida a la Pachamama, a nuestros apus tutelares, a nuestros sabios abuelos y abuelas, transmitiendo esa cosmovisión andina auténtica y melódica. Hombre sencillo, solidario, comprometido siempre con los procesos sociales y revolucionarios. Sea bienvenido, compañero, amigo Enrique Males. También comentaba que justamente esta noche usted presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su concierto que se va a realizar justo a las 7:30 de la noche, Causa y Manta, Yupaychaini, Gracias a la Vida. ¡Qué gusto, maestro! Bienvenido. Y también tengo a una mujer, a una Sinchi Guarmi, porque es otra mujer guerrera, una bailarina y que también parte siempre compañera de vida, compañera de arte, de vivencias y de creaciones también de Enrique Males, como es la Patricia Gutiérrez. Bienvenidos sean, hermanos, amigos, por estar en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, justamente esta noche a partir de las 19:30 lanza su nuevo concierto, Causa y Manta Yupaychaini. ¿Desde cuándo inicia su caminar por el mundo de la música y el canto comprometido con nuestras raíces e identidad, querido Enrique Males? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que, son 52 años que han pasado, ¿no? Y a veces ni me he dado cuenta. Pero bueno, estamos aún vigentes, ¿no? Para seguir cantando a la vida, al obrero, al trabajador, a la madre tierra, a todo lo que nos vincula con nuestra querida tierra. O sea, es una larga trayectoria, mi querido, y de grandes aportes. En este proceso de ese caminar, de construir, de cantarle, porque yo también decía que es un hombre sencillo, solidario, un hombre comprometido con los procesos sociales y revolucionarios. En este largo caminar de 50 y pico de años, realmente no ha de haber sido tan fácil. Usted ha vivido parte de nuestra memoria histórica. y de las luchas de los pueblos, y sobre todo del pueblo indígena del Ecuador. ¿Cuán fácil o cuán difícil ha sido introducir sus melodías en un sistema que a poco o nada le interesaba y negaba los procesos de los aportes de nuestra milenaria historia y de los pueblos y las nacionalidades originarias del Ecuador? Así es, ¿no? Nosotros formamos una comunidad indígena, ¿no?, dentro de, en plena urbe de la ciudad de Ibarra, los Quichua Imbayas, ¿no? Somos originarios de la comunidad de Quinchuquí. Decía mi abuelo que estamos ya asentados 120 años atrás, ¿no? Y bueno, desde ese entonces estamos manifestándonos, ¿no? Y a veces un tanto compleja esto de compartir nuestras vivencias con el mestizaje, ¿no? Donde se ha vivido casos muy difíciles, ¿no?, en el aspecto económico, la explotación, la el racismo, ¿no?, fuertísimo en ese entonces, ¿no? De niños sufríamos los castigos, ¿no?, humillantes que nos daba la ciudad en este entonces, y también en el campo, ¿no? Yo recuerdo a mis padres a cada momento sangrando, llegaban a la casa, ¿no? E incluso nosotros mismos, yo cuando era un niño, sentí los castigos, ¿no?, digo, fuertes, humillantes, ¿no?, de la gente mestiza, ¿no?, de la ciudad. Y también de los terratenientes. No olvidemos, yo siempre, porque nunca hay que olvidar la memoria, querido maestro y queridos amigos, que hasta los años 80 se vendían las haciendas con todo indígenas, uh-huh, incluidos en el Ecuador, por favor. Pero han sido tiempos muy, muy difíciles. Pero sus canciones, sus aportes tan invaluables, querido maestro y amigo Enrique Males, realmente también han sido una forma de resistencia cultural, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, recuerdo también, ¿no?, quiero mencionar la parte de la educación. Algún día mi padre me dijo, hijo, tienes que ir a la escuela. Bueno, y un día me llevó a la escuela de los hermanos cristianos en plena ciudad de Ibarra, y lo primero que me dijo el hermano este, que no podía así matricularme, ¿no?, porque yo en ese entonces llevaba mi atuendo, mi perla, mi trenza larga, mi poncho, mis alpargates, ¿no?, y me dijo que tenía que vestirme con ropa racional. Sí, bueno, mi padre aceptó. Lo primero que me hizo es llevarme a una peluquería, ¿no? Y el peluquero en ese entonces, yo, mi primer trauma. Resulta que parece que este chico fue un aprendiz, ¿no?, que se le fue la tijera y me cortó una parte de mi oreja, ¿no? Ay, qué horror. Sí. Entonces, sí, ¿no? Y después en la misma escuela, ¿no?, los profesores, castigos fuertísimos, había calabozos a la entrada de la escuela y siempre estábamos ahí como presos, ¿no? Y apenas llegué a tercer año, no podía más. A mi padre le dije, por favor, llorando, ¿no?, que me saque. Y mi padre me dijo, bueno, hijo, te saco, pero ahora sí a trabajar como hombre. Entonces, la comunidad Imbaya, mis padres eran negociantes de animales, ¿no?, que se compraba en las comunidades, en los pueblitos como Atuntaki, como Caranqui, en ese entonces, ¿no?, y caminábamos fuerte todo el día con los animales. Pero también en esos espacios recibíamos castigos también, latigazos, los perros que nos enviaban, ¿no? Sí, fue terrible. Ventajosamente hoy como que la situación ha cambiado un poquito, pero eso no quiere decir que está palpante este racismo, ¿no? A pesar de los grandes aportes que sigue dando el pueblo indio de nuestro país, ¿no? El que guarda esa memoria y el que guarda también esa transmisión de ese conocimiento, ¿no? Y también lo que es esas expresiones culturales también se ha folclorizado, no se le dimensiona en su totalidad, querido Enrique Males, ¿no? Esas expresiones son muy, muy folclorizadas y no es así. Así es, claro. Bueno, en este aspecto yo, consciente de todas estas vivencias, tuve la suerte, ¿no?, de conocer, de palpar cantos latinoamericanos, ¿no? En este caso, en el hermano país de Chile, en la época de la nueva canción latinoamericana, ¿no? Siempre he manifestado alguien que me decía: Enrique, compañero, tenemos que hacer música de contenido social. Latinoamérica necesita de voces como la tuya. Entonces, yo no entendía la canción latinoamericana, pero fue a raíz del golpe de Estado que se da en el hermano país, ¿no?, con compañero Salvador Allende, bueno, todo. Y hubo algún día donde pude escuchar esta canción de la Violeta, ¿no? Violeta Parra, el Gracias a la Vida, y cantos del mismo Víctor Jara, ¿no? Entonces dije: este es el contenido social, ¿no? Y comencé como intérprete de la nueva canción chilena, ¿no? Entonces, solo una pregunta. Sí, entonces, bueno, y es así como fui asentándome dentro de mi canto, ¿no? Y hoy estoy. Y es la figura tan importante para los ecuatorianos, y yo creo que también. Pero antes de eso, ¿qué cantaba? Antes de ese despertar y de esa de conectarse con los procesos que pasaban en Latinoamérica, esas dictaduras auspiciadas por la CIA, por el imperio, ¿no? Porque ese es el único enemigo que tenemos nuestros pueblos, el imperio y el capitalismo, como siempre manifiesto, querido Enrique Males, ¿no? ¿Qué cantaba antes de eso? Bueno, también habían espacios bonitos, ¿no?, en mi juventud. Por ejemplo, recuerdo la casa de mis padres, de mis viejos padres, estaba ubicada cerca de un cine, el cine Avenida, ¿no?, a la entrada de Ibarra. Entonces, frecuentábamos a los cines. Y en ese entonces los cines abiertos, que eran al aire libre, no, pero también cerrado, había un cine Avenida, ¿no? Y típico, llegaban películas mexicanas, ¿no? Claro, era todo así, el trío Los Panchos, que no sé qué, el Pedro Infante, el Jorge Negrete, ¿no? Y nos encantaba, y es como fui asimilando, ¿no?, poco a poco, todas esas melodías, y se introdujo dentro de mí, ¿no? Y claro, en ese entonces había un famoso trío, Los Imbayas, de mi comunidad, ¿no? Sí, se hizo un trío muy famoso, donde fueron a difundir a Europa, ¿no?, todo este trabajo musical. Bueno, y así yo comencé también como intérprete de esta música, ¿no? Y bueno, salieron después las canciones de Armando Manzanero, todo eso, ¿no? La romántica, sí, también, claro, esa etapa del romanticismo. Sí. Tengo una anécdota, ¿no? Alguien que me decía: en el Coliseo de Ávila había llegado Armando Manzanero, ¿no?, acá en el Ecuador, y se presentaba en el Coliseo de acá. Y el organizador me pidió de favor que no cante esa canción, Adoro. Porque yo ya cantaba en ese entonces, creo que lo hacía bien. Bueno, y el público ya me conocía en ese entonces. Estoy hablando en la década del 75 más o menos, o un poco antes. Y bueno, fue así como se fue dando este proceso, ¿no?, de mi trabajo musical. Y que ha sido, y claro, y de alguna manera esos fueron también sus referencias de inspiración, pero va mucho más allá, también esos líderes y lideresas como Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, de la cual usted también pudo estar junto a ellas, en el frente de batalla, en las luchas reivindicativas por la tierra, por la igualdad y la equidad, ¿no?, y la injusticia. Claro, y yo, como digo, ¿cómo es esto de asentarme con el canto popular latinoamericano? Fue a través de contactarme con estos valores, ¿no?, de la nueva canción latinoamericana, ¿no? Y viene el compromiso ya con mi canto, ¿no? Ya hay conciencia política. Entonces comienzo con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que en ese entonces sí se cantaba, ¿no? Hasta Siempre Comandante, ¿no? Se cantaba con todo ese fervor, con toda esa posición política. Esa conciencia revolucionaria, sí, exacto, ¿no?, reivindicativa. Sí. Entonces, bueno, después ya llega grupos muy valiosos como Ñanda Mañachi, el grupo Peguche, grupo Muyacán, que pacto ser parte de ellos, ¿no? Y voy aprendiendo, por ejemplo, con mucho respeto y cariño los guardo a Ñanda Mañachi, ¿no? 11 elementos quichu hablantes de la comunidad de diferentes comunidades, ¿no? Sí, Peguche, Carabuela, Quinchuquí, La Rinconada, Zuleta, bueno, todos ellos músicos populares, campesinos, y lo más importante, trabajadores de la tierra y músicos por excelencia, ¿no? Y de ellos aprendí a valorar todo lo que es el significado de nuestra madre tierra, ¿no?, nuestra Pachamama, y la música tradicional, ¿no? Es una hermosa época, ¿no?, donde se pudo consolidar como artista, como músico, ¿verdad? ¿Y cuándo empieza usted a introducir, o a, más que introducir, a recopilar, a revalorizar los instrumentos precolombinos que le caracteriza mucho con su música, Enrique? Fue en la década del 80, cuando se inauguraba este Museo Pedro Traversari de la Casa de la Cultura, ¿no?, de aquí de Quito. Y en ese entonces el profesor Edmundo Rivadeneira, que era presidente de la Casa de la Cultura, me invita a inaugurar entonando todas estas piezas milenarias, ¿no? Y fue algo extraordinario porque se entonó más o menos unas 80 piezas de diferentes culturas, ¿no? Litófonos, piedras volcánicas, payas de la pluma del cóndor, flautas de la tibia del cóndor, y así otros instrumentos, ¿no? Actualmente ya es que pensé que este trabajo debería ampliarse, ¿no? Porque en mis visitas a otras culturas del mundo sí hacen falta, ¿no?, la instrumentación. Lastimosamente son piezas, claro, y no se les puede sacar de acá. Así es. Entonces, últimamente he estado haciendo recopilaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora ya estoy, ¿cómo es? Lo adapté a mi trabajo con piezas de otras culturas como el cuenco tibetano, el birimbao de Brasil, el didgeridoo de Australia, y así otros instrumentos que los estoy trabajando, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante todo esto, más que todo pensando en que la parte musical nos pertenece a todos los cantores del mundo, ¿no? Los cantores. Y aparte, usted como un ser espiritual y universal, yo creo que llegará mucho más allá, trasciende las fronteras. ¿Cómo le ha ido en las giras? Usted ha viajado por varios países latinoamericanos, centroamericanos, europeos, hasta Turquía estuvo, ganador de varios premios, como lo mencioné al inicio del programa. Pero cuando ha ido usted con su música, ¿cómo ha compenetrado y ha impactado en ese público extranjero? Que de pronto no tiene muy clara la música, ¿no? Ahora, en este momento quisiera invitarles a Patricia, ¿no? Que mencione, que diga cómo nos fue en Uruguay esta última gira. Eso, querida Patti, ahí como la directora técnica y todo, ahí su compañera de vida, como decía, una gran bailarina, y que yo creo que ahí se va acoplando, ¿no? Con este maravilloso cantautor, intérprete, este maestro, el Enrique Males. Primero ahí partamos, antes de que nos digas cómo impacta la música o cómo siente la gente en otros países la música de Enrique Males, mi querida Patti. Bailarina, compañera de vida de Enrique Males, cuéntanos esa experiencia y cómo se han compenetrado tan bien y se han unificado en la danza y la música de Enrique Males. Buenas tardes. Sí, yo soy todóloga del equipo. Yo estoy feliz porque recién tuvimos una experiencia inolvidable en Uruguay. Y no solo en Uruguay, en cualquier país del mundo, el trabajo que nosotros hacemos cumple el objetivo primordial, que es llegar al espíritu y conciencia de la gente. ¡Qué lindo! El momento que el arte llega a ese espíritu, el momento que el arte llega al espíritu, causa un algo dentro de cada ser humano. Por ejemplo, en Uruguay fue bestial, la gente lloraba, y fue profundo. Entonces, estoy feliz por haber llegado a esa dimensión de las cosas. Es una fusión de la música, de la danza, una fusión de ideas, de ideologías, de instrumentos, de movimientos. Y justamente mañana, 12 de octubre, cumplimos 24 años de pareja y de hacer este trabajo en conjunto. Un 12 de octubre, recuerdo. ¡Qué increíble! Justo 12 de octubre. Y bueno, pues, yo digo, el universo trajo a mi vida el estuvo en el camino Enrique Males. Y ¿para qué? Más allá de ser mi pareja, también para yo recuperar mi memoria genética. Han sido tiempos, 24 años de una interiorización, digo yo, para saber quién mismo soy. Y eso se refleja ya en el arte que nosotros plasmamos escénicamente. En las giras son bestiales, más allá de una cuestión vanidosa, más bien de tocar esa conciencia de la gente y de todas las generaciones y de todas las edades. Nosotros hacemos un arte sencillo pero profundo, como es el canto de Enrique Males. Así es, ¿no? Y con los movimientos que tú das a través de esas sensaciones musicales de Enrique Males, ¿no? Y es algo tan importante lo que acabas de mencionar, mi querida Patricia Gutiérrez, que es el llegar, o sea, que realmente eso debería ser la forma de expresar y llegar a la gente, de la creación musical, que es llegar al espíritu y a la esencia del ser humano, para que podamos trascender y no nos ubiquemos solo como seres mecánicos en este mundo tan globalizado y tan alienante, ¿no? Que vas perdiendo la sensibilidad y las relaciones interpersonales, ¿no? Si la tecnología es muy buena, pero también vas perdiendo esa capacidad de relacionarte, de sentir, y de pronto decir también, de olvidarte de admirar el alba, del amanecer, de ver la luna, de oler la tierra. Vas perdiendo esos sentidos y esa conexión con la madre naturaleza, ¿no? Sí, es que el arte, para a nuestro modo de ver, tiene una función. El arte no es simplemente un adorno o un virtuosismo del cuerpo, de la técnica, qué sé yo. El arte tiene la misión de llegar a esa reflexión y espíritu de la gente, de cualquier campo que tú abordes. En este caso nosotros estamos tocando temas de identidad. De identidad y de conciencia, por supuesto, sí. ¿No? Y que de alguna manera eso despierte el orgullo y también el conocimiento que somos, no tenemos 500 años de historia, sino somos pueblos milenarios, que como siempre reiteraré en este programa, que hemos aportado, que han aportado a tecnologías andinas y a modos de producción. Querido Enrique Males, ¿qué tan acogida tiene, o sea, en las nuevas generaciones musicales de los pueblos indios o mestizos, el hacer la música ancestral o étnica o estas fusiones que conlleven a ese rescate y esa puesta en valor del patrimonio musical de nuestros pueblos? Bueno, a mí me ha dado mucha satisfacción de ver movimientos de jóvenes indígenas, ¿no?, en la provincia de Imbabura, en este caso, manifestándose en programas de televisión, ¿no?, que ellos mismos han creado, ¿no?, una parte así cultural en diferentes canales, ¿no?, de Ibar. Y a mí me da mucho orgullo, ¿no?, ver un joven hablando su idioma quichua, ¿no?, algo que para mí representa algo muy profundo, ¿no?, porque dentro de la comunidad a la que yo pertenezco, el hecho de estar en la ciudad de Ibarra, ¿no?, la influencia del mestizaje, como he dicho, nos pegó fuertísimo, porque a través de este contacto fuimos perdiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, incluso nuestra lengua. La lengua, sí, claro, es, ¿no? Y uno de los afectados fui yo. Por eso que digo, le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento a los compañeros de Ñanda Mañachi, ¿no? Ellos, como quichua hablantes, pude asimilar un tanto, ¿no?, el idioma. Pero mi quichua no es tan fluido que digamos, ¿no? Pero claro que escribo mis poesías y hablo muy pausadamente, ¿no? Pero y también sí me da gusto, ¿no? Porque hoy mismo estoy seguro de que van a llegar jóvenes indígenas de aquí al Teatro Nacional. ¡Qué lindo! Y eso me da una fuerza, ¿no?, para seguir en este trabajo de difusión, ¿no? Y ahí estamos, como digo, Caipimicani, ¿no? Aquí estoy, y esto soy, ¿no?, para los compañeros que van a llegar. Qué maravilloso pareja, digo, y este hombre tan valioso, ¿no?, como es Enrique Males, y está Sinchi Guarmi, como es la Patricia Gutiérrez. Yo realmente estoy bien emocionada. Quiero también leer, Juan Ajoz Costa dice, al maestro Enrique Males, artista comprometido con la identidad milenaria del Ecuador. Francisco Toscanos, pues mi gratitud al maestro por ser y agradecer por todo lo que ha aportado, dice. También, bueno, Andrés Alejandro allá le dice, entradas y felicitaciones, sí, perfecto. Vamos a sortear un pase de cortesía, porque les cuento que ya nos han regalado algunos pases de cortesía, muchísimas gracias. Pero ya voy a ya están unos dos o tres ya dirigidos para personas que ya han querido y que ya han venido justamente, que sabían que íbamos a estar en el programa. Pero vamos a justamente a dar ese parte, tres pases de cortesía. Así que apúntense, queridos amigos, a mi Facebook Live, es www.facebook.com/YumacOrtiz. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Yupai Chaini, muchísimas gracias por ello. También quería preguntarle, mi querido Enrique Males, antes de irnos a un corte musical suyo de este maravilloso disco, Las Huellas de Tránsito Maguaña, que fue un homenaje justamente a esta lideresa indígena maravillosa, ¿no? Que ya hemos justo puesto una canción que a mí me encanta, que pusimos la primera, Warmi Mikuna, una maravilla de canción. Warmi Kai. Entonces en el disco está de pronto, bueno, Warmi Kai, una maravilla. Realmente me encanta, sí, esa voz, esas melodías, realmente ese conjunto que usted logra, realmente llega al chungo, realmente como lo dice la Patricia Gutiérrez. Justamente hoy, yo lo dije al inicio, nací una reflexión. Hoy, 12 de octubre, ¿qué representa para Enrique Males y qué debe representar para el pueblo ecuatoriano el día que nos vinieron a conquistar, fue un holocausto, esa masacre que hubo? ¿Qué representa? Esto, lo que está diciendo, ¿no? Todo esto, la parte fea, negativa, ¿no? Totalmente. O sea, entonces, exacto, su reflexión personal. Claro, así. Sí. Entonces, ¿para qué echar atrás, no, todo esto? que lo hemos vivido, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en esa lucha, ¿no? Por la reivindicación de nuestros valores, ¿no? Culturales, nuestros pueblos quichuas. Por eso te digo, me da satisfacción ver a la juventud ya en los establecimientos, con sus estudios, ¿no? En universidades, ¿no? Y así superándonos todos, ¿no? Pero siempre tengo en mi memoria, ¿no?, todo lo que nos estamos, de lo que estamos hablando. Así es, nunca hay que perder la memoria histórica, sí, para ser mejores siempre, pero para no olvidarnos que somos pueblos valientes, uh-huh, y que de alguna manera en los actuales momentos también vivimos procesos de colonización de otras formas y miradas, desde el mismo racismo, desde la misma discriminación entre nosotros, los ecuatorianos, pero también de los imperios que nos acechan, y eso es a lo que tenemos que luchar, así y ser es, firmes, ¿no?, como pueblos latinoamericanos, mi querido. Así es. Enrique, así es. Vamos a irnos a una canción, justamente, que es otra canción que me encanta del disco Las Huellas de Tránsito Maguaña, Urco, Urcu, Urcu. Lo pronuncié bien. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Por favor, a Andrés Ayala, te obsequiamos un pase de cortesía. Justamente en boletería va a estar tu nombre y puedes ingresar justamente en boletería directamente para que puedas ingresar a esta noche del concierto de Enrique Males. También Francisco Toscano le vamos a dar otra entrada. Muchísimas gracias a la Pati y al Enrique Males. También muchos saludos a Luis Fabián Maldonado, todo un maestro, Enrique Males dice. Ana Isabel dice que muchísimas gracias. A Wilson Méndez también muchísimas gracias y le mandan muchos saludos y éxitos en ese. Dice que si es que van a volver a hacer, a repetir este concierto, o si va a recorrer con este concierto Causaimanta Yupaychaini, gracias a la vida, en otras provincias. Sí, sí. Nos abran las puertas, estamos buscando Cuenca, Loja. Bueno, Loja ya nos presentamos en distintos lugares. Eso, entonces aquí le vamos a tener la noticia de primera línea para que usted se informe. Querido Enrique Males, justamente, ¿qué ha representado para usted ser poseedor de este reconocimiento que hace poco se le dio el Estado ecuatoriano Eugenio Espejo? ¿Qué representa para usted que haya sido merecedor de este reconocimiento? Bueno, creo que ha sido algo justo, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha venido trabajando tantos años, ¿no? Pero en el fondo nunca busqué reconocimiento, diplomas, medallas, qué sé yo. No, simplemente era este canto, ¿no? De lucha. Bueno, si se dio esto, más bien quisiera agradecer al pueblo quiteño, ¿no? Que se manifestó, que me apoyó y estaba en este proyecto, ¿no? Y más que todo mi compañera Patricia, ¿no? Ella fue la idealista de todo este proyecto. Entonces yo más bien quiero decirles muchas gracias y esto pienso de que es como un incentivo, ¿no? Para poder yo seguir, porque pienso que la voz, el canto aún están vigentes, ¿no? Y en este momento mismo estoy con un nuevo proyecto de realizar una nueva obra, una obra que está dedicada al maíz, como tú sabes, somos de la cultura del maíz, ¿no? Entonces ya está un 90% de adelantado, ¿no? Y con este premio también, digo, es un incentivo para poder proyectarme ya en el aspecto económico, ¿no? Donde hemos tenido dificultades, ¿no? Para poder realizar nuestros trabajos, ¿no? Y lo valioso de esto, queridos amigos, como de tantos otros artistas, actores y gestores culturales, es que son autogestionarios, pero no debería ser así, querido Enrique Males, porque de alguna manera se puede vivir de lo que se hace de la cultura. ¿Cuán aporta el Estado para todos estos hombres, mujeres y seres como usted que siempre están creando, que siempre están aportando continuamente para nuestro la música, el rescate, la reivindicación y esa puesta en valor, ¿no? Social, del patrimonio material e inmaterial, querido Enrique Males. Sí, pero bueno, no quiero quejarme tampoco, ¿no? No, pero sí, sí, sí. No, es que también hay, veo, ¿no? Nuevos elementos, ¿no? De jóvenes en mi provincia mismo, ¿no? Dentro de lo que es el teatro, la pintura, la música, ¿no? Valores excelentes, ¿no? Pero que no tienen ese apoyo de las instituciones culturales, que no existen para mí. Entonces, hay algo que cabe mencionar, ¿no? Estos 24 años que vamos a cumplir, yo justo en esa época dije, Ibarra no representa nada para mí. Personalmente estoy hablando, ¿no? Culturalmente, no había ese apoyo. Entonces dije, me vengo a Quito. Y justo tuve la oportunidad de conocer a Patricia, ¿no? Y sí. ¡Qué maravilla! Y me quedé, ¿no? Y al fin y al cabo, Quito sí me ha abierto las puertas, ¿no? Claro que no ha sido tan fácil, ¿no? Pero sí se ha abierto las puertas. Entonces, es así como he venido trabajando, ¿no? Pero siempre luchando, ¿no? Sentando bien los pies, es como chure y chure. Eso, qué maravilla, cómo el tiempo vuela, queridos amigos. Muchísimas gracias también a Borges Borges, Consorcio Jurídicos, que se ha unido también, a Matías Hernández, a Diego Yela y también a Guidito Díaz, que ha estado pendiente, a Samira Navarrete, a Tagui, a Mauta Cuyo, muchísimas gracias, que han estado ahí. También el Francisco Toscano, que es un fiel oyente. Quiero que me escriban por interno. Hemos ya regalado a la Andrés Ayala una entrada. Por favor, también mencioné a otra persona que quería también el este. Bueno, ya para ir concluyendo, querido Enrique, querida Patricia, ¿qué vamos a tener en este concierto? Gracias a la vida, que se intitula Causa y Manta Yupay Chayni. Es una obra, como las hemos venido haciendo hace mucho tiempo, música, danza, poesía y video. Es una fusión sobre... especialmente sobre el bagaje de Enrique Males, porque el concierto Causa y Manta Yupay Chayni es un homenaje para que la gente pueda conocer y saber, aplaudir, celebrar el aporte que ha hecho Enrique Males. Entonces, de primera instancia está la música como en primer plano, recreada pues con danza y poesía y video. Entonces, el mayor agradecimiento que Enrique puede recibir acá en Quito y en el resto de provincias es que el público asista, porque el arte sin público no hay arte, y el público sin arte no hay vida. Bueno, y seguramente estará repleto ese Teatro Nacional esta noche, por supuesto que sí, ahí estaremos. Y les reiteramos, esto es a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aparte, también tiene costo simbólico, queridos amigos, realmente un espectáculo, y a ver al Enrique Males por $6 o por $10, figúrate. O sea, gasta una salchipapa, por Dios, no se gaste. Vaya, aportemos al arte, y qué maravilloso hacerlo y escucharlo en vivo a este gran maestro, amigo, músico, como es Enrique Males, y también verla danzar a la Patricia, y también va a haber un video etnocontemporáneo, mi querida Patti. ¿Cuánto dura el espectáculo, el concierto de esta noche? Más o menos una hora y media, es un montaje que va de corrido. Cuadros, y vengan abiertos del espíritu, porque más allá de espectáculo, show, es una convivencia andina. La vida es una celebración, y eso es lo que vamos a hacer, celebrar a la vida. Más que espectáculo, así es, querida Patti, es celebrar a la vida, celebrar también estos aportes invaluables que diariamente y en el transcurso de su trayectoria de la vida ha hecho este gran hombre, este sinchiruna, como es Enrique Males, querido amigo. Yupaychani, mashikuna, shamupanki, kaipimikani, kaimikanchi. Muchas gracias, compañeros, y una cordial invitación para esta noche. Les estaremos ofreciendo nuestros cantos, nuestras danzas. Gracias. Muchísimas gracias, y ya casi me estoy pasando, y muchísimas gracias también. Entonces, Andrés Ayala, Francisco Toscano y también Diego Yela, si llevan las entradas que van a estar. Bueno, muchísimas gracias. Chao, calle cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Chao, querido Pancho. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.